al margen. Un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo, a veces por cuestiones felices, a veces por temas, cuestiones difíciles. Uh-huh. Tiene que ver el tema de la infancia, la niñez, la adolescencia aquí en nuestra región. En nuestra región a nivel, podemos decir, continental, nacional y provincial, y específicamente algunas cuestiones que tienen que ver con este Bariloche tan difícil muchas veces para ciertos sectores de la juventud y de la infancia. En este momento estamos comunicados con Yanina Vera. Ella es integrante del Movimiento de Infancia de aquí de Bariloche y del Consejo Local de Niñez, y fundamentalmente no queríamos dejar pasar este día sin charlar algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de la niñez y cómo, mientras de algún lado se hacen publicidades y se habla del refuerzo y del cuidado de la infancia, en lo concreto las cosas no son tan así como la pintan desde algunos medios. ¿Qué tal, Yanina? Muy buenas tardes. Yanina, algunas cuestiones que tienen que ver con este momento particular, decíamos al presentarte que te está viviendo aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, y es este recorte que ha sufrido los programas que giran en torno al Consejo Local de Niñez. ¿Cómo es la situación actualmente? Hola, sí, sabes que nosotros desde el Movimiento de la Infancia y las organizaciones que representamos al Consejo de la Niñez, venimos denunciando algunas cuestiones que tienen que ver con la disminución del presupuesto que se determina para este espacio. ¿Hola? Te escucho, sí. Venimos haciendo algunas denuncias en relación a políticas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia desde el municipio, desde provincia. Una puntualmente tiene que ver con el presupuesto que se determina para el Consejo de la Niñez, donde existe una ordenanza donde claramente determina de qué manera esos fondos se garantizan, y este año Quintana de Hacienda adelantó ya desde el año pasado que el presupuesto para el Consejo de la Niñez iba a ser similar al del año pasado, que son 30.000 pesos, sí, para un año completo. El argumento de este presupuesto es que el municipio no cuenta con los recursos, según él, para poder determinar y cumplir con lo que plantea la ordenanza. Eso desde las organizaciones venimos denunciando como un claro vaciamiento a este espacio, no solo presupuestario, sino que además dentro del Consejo de la Niñez se han manejado algunas situaciones de manera poco clara, al menos. Por ejemplo, en la última sesión del año pasado, que fue en diciembre, no se adelantó ni se anticipó ni se trató en el Consejo de la Niñez, el cual les recuerdo que no solamente es consultivo, es vinculante, es una particularidad de ese consejo, respecto a la baja del servicio de atención psicológico que cuenta hoy Bariloche y que dependía de la MUNI hasta marzo de este año. El año pasado el municipio decide darle de baja a las psicólogas que atendían en los territorios de Bariloche a 120 familias de esta ciudad que no cuentan con los recursos como para sostener eso en el ámbito privado, o no tienen obra social, o no pueden acceder al hospital de la ciudad. El municipio decide darle de baja. Algunas organizaciones empezamos a hacer como un reclamo junto con las profesionales y le extendieron 2 meses más ese contrato. Sí, como para meter así un, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero como para meter un dato, como para tener en cuenta la dimensión de este programa, estamos hablando de 3 psicólogas, ¿no? Estamos hablando de 3 psicólogas, que tiene 3 particularidades, que es público, que es gratuito y es territorial. Era una garantía de derechos, pero una garantía de derechos que tiene la particularidad que aborda lo más singular de cada niño y adolescente, porque era un espacio singular. Uh-huh. Entonces, es un servicio que desde el 2010 ya el hospital, al no contar con el servicio infanto-juvenil, a través del consejo se logró como este dispositivo que el municipio junto con provincia hacen un convenio en el cual el municipio junto al hospital iban a hacer la creación de cargos para que estas profesionales pasaran a depender del hospital. Como la creación de estos cargos no se dio en tiempo y forma, el municipio así todo decide darle de baja, quedando un tiempo indeterminado estas profesionales sin contrato y por ende sin servicio a las 120 familias, y es un poco lo que se viene denunciando desde este año puntualmente hacia el municipio, hacia provincia. Provincia porque por un lado no genera los cargos en tiempo y forma y por otro lado la responsabilidad del municipio que deja de prestar un servicio o deja, digamos, de sostener económicamente este servicio porque para ellos el contrato o lo que habían acordado ya lo habían cumplido. La última sesión del consejo que se hizo en territorio, en la Mullena, a raíz de una situación que ocurrió en el barrio, nuevamente se vuelve a hacer esta denuncia. De hecho, los jóvenes que estuvieron en este episodio que sucedió en Virgen Misionera la semana pasada no tenían atención psicológica porque ya no hay más psicólogas en territorio. Y uno de los acuerdos que se estableció es poder garantizar como la atención para los jóvenes. Hagamos para frenar un poco la locura que vivimos, que a veces perdemos de vista de que hablamos cuando hablamos de episodio a Mullén. Recordemos que propios agentes del Estado le tiraron gas pimienta a los chicos de aquí del barrio, ¿no? Y bueno, y después el mismo Estado no tenía un psicólogo para brindarle algún tipo de asistencia. Si no está mal, es así más o menos la cosa. Es así, más o menos así, en una sesión del consejo donde participa la policía, donde hay personal tanto de municipalidad como de provincia, donde la argumentación es que el gas pimienta no se le da a los policías y ellos no saben por qué los policías salieron con gas pimienta, mucho menos se entiende por qué lo utilizan hacia los jóvenes que estaban en la parada de colectivo. Y la respuesta ante eso, no tenían identificación, que era otro de los acuerdos que habíamos establecido el año pasado en las mesas que hubieron para el abordaje de violencia institucional. Y como el posicionamiento tanto de provincia como en la policía a nivel local es apartar a los policías que estuvieron involucrados en esta situación. La denuncia desde las organizaciones es que esto es un hecho puntual, pero que no deja de ser lamentablemente un episodio bastante común, principalmente en los barrios, que tiene que ver con la violencia que ejerce algunos lugares de la policía en relación a detener, demorar, inclusive llegar a torturar a jóvenes de nuestra ciudad. Yanina, buenas tardes. Mariela te saluda. Hola, buenas tardes, Mariela. En relación a esto que estás comentando y de los acuerdos a los que habían arribado el año pasado, también está la propuesta del registro de situaciones de violencia institucional. ¿Se pudo implementar finalmente? ¿Está funcionando? ¿Qué evaluación podés hacer del registro? Está funcionando a través de las organizaciones que integramos el movimiento de la infancia. Desde la provincia y el municipio no hay un dispositivo concreto, real y viable en relación al registro de situaciones de violencia. Es un dispositivo que desde las organizaciones implementamos porque a través de los años hemos podido como leer un poco las situaciones en las cuales muy pocas situaciones de violencia institucional llegan a denunciarse o llegan a fiscalía. El argumento central es que no pasa nada y además el temor tanto de los jóvenes como de sus familias al repudio, a la represión o a la represalia que puedan tener desde la policía hacia las personas que pueden llegar a denunciar. Nosotros lo que hemos ido ha sido recabando como algunas situaciones que a través de las organizaciones podemos llegar a acceder. Muchas no son denunciadas ni en la policía ni en fiscalía, pero a nosotros nos permite como tener también un argumento real y concreto respecto a esto que venimos de hace mucho tiempo denunciando y que tiene que ver la violencia que hay de la institución policial en los barrios. Sí, recordemos también que en nuestra ciudad hace 8 años que no se hace un relevamiento de la situación de los y las jóvenes, ¿no?, que habitan Bariloche. ¿Cuál es, si así como a grosso modo, si hablamos de cuáles serían los programas que corren peligro en caso de este recorte a fondo del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, de qué estamos hablando? ¿Qué afectaría? El Consejo de Niñez y Adolescencia lo que genera a lo largo del año son distintos espacios de encuentro, tanto para jóvenes como para niños, que garantizan un poco el encuentro de jóvenes, adolescentes y niños de distintos barrios para poder hablar sobre cómo están ellos en distintas instituciones que transitan, como la escuela, como programas que dependen tanto de provincia como la municipalidad, como actividades deportivas. El año pasado, puntualmente, uno de los foros que tendría que haber sucedido en la segunda mitad del año, que era uno de los foros de jóvenes, tuvo que ser suspendido porque el municipio no pudo dar de su partida presupuestaria de 30.000 pesos, no pudo dar a tiempo el presupuesto que se necesitaba para garantizar ese espacio de foro de jóvenes. Se suspendió, no se pudo hacer. Piensa que 30.000 pesos para un municipio que gasta millones en fiestas locales o millones en reparo y doble y triple reparo de cases, no es nada. 30.000 pesos lo que puede generar en cuanto a políticas claras y reales para poder llevar a los barrios y a los distintos dispositivos que las organizaciones sostenemos. Entonces, no solamente es que no se puede sostener lo que ya hay o los dispositivos que existen, sino que tampoco se pueden generar nuevos. Yanina, te queremos agradecer por tu participación en este 33 de mano, y para este año, el panorama, ¿cómo lo ves vos para lo que sería la Semana de los Derechos? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que más allá de todo, las organizaciones plantean este espacio y plantean también un espacio fundamentalmente de visibilización de los chicos, ¿no? En el centro, de los chicos y las chicas en el centro de nuestra ciudad. Sí, totalmente. Nosotros desde las organizaciones venimos trabajando muy fuerte en relación a denunciar y visibilizar lo que pareciera no importar, ¿no? A los políticos de turno, no solo en lo presupuestario, sino en garantizar dispositivos para los niños, jóvenes, adolescentes, desde educación, desde salud, digo, muchas cosas que suceden en los barrios y que claramente dan cuenta de políticas que no tienen en cuenta garantías de derechos en niños y adolescentes. El panorama es complejo, vemos cómo la situación a nivel macro y a nivel nacional particularmente ha debilitado las economías familiares, ha disminuido, hay una disminución importante en relación a políticas claras en distintos ámbitos, no solamente en lo que compete a lo que se trabaja a través de las organizaciones que dependen tal vez de dispositivos de municipio y de provincia, sino también en relación a la educación, a salud, cómo ha disminuido la inversión para poder generar garantías. Claramente lo del SAT, que es un servicio de atención psicológica, que era un servicio que desde 2010 se brindaba en los barrios, hoy no cuenta. Las familias de Bariloche, 120 familias, no tienen atención ni acompañamiento psicológico, y esas 120 familias hoy no tienen a nadie que los acompañe. Corregime, desde no. Las organizaciones lo venimos denunciando, sí, pero la verdad es que nos encontramos continuamente con promesas que no se cumplen, como lo de violencia institucional. Uh-huh. Este uh-huh. año volvimos a pedir algo básico, que la policía se identifique. Claro. Que el año pasado se había hecho un acuerdo donde la provincia y el municipio iban a hacer todo lo posible, iban a garantizar que los policías que salen a la calle estén identificados, tanto ellos como los vehículos que utilizan. Sí, en algún momento lo que se dijo que era exponer al integrante de la fuerza que ocupaba un lugar público, ¿no? Un delirio. Como que el propio Totalmente. Funcionario no quiere ser reconocido por quienes tendrían que reconocerlo, ¿no? Es así. Quien tendría que saber qué es lo que está haciendo en el lugar. Yanina, por un lado, esto, agradecerte a vos, nos mantendremos en contacto para ver cómo sigue esta situación, esperemos que mejore de algún tipo de manera, y sobre todo agradecer a las diferentes organizaciones que están participando del acompañamiento, de la asistencia, de la ayuda y de búsqueda de un espacio en esta sociedad para la mayoría de los y las jóvenes de Bariloche. Esto es lo fundamental. Y por otro lado, la última, corregime si me equivoco, pero en Bariloche entonces el único espacio que quedaría para salud mental o asistencia psicológica sería el que funciona en el hospital público, un lugar centralizado. Exactamente. Perfecto. Hoy es lo único que cuenta Bariloche en materia de psicología y servicios de salud mental es el hospital. Posiblemente, por lo que nos dijeron desde el hospital en esta última sesión, está en camino o está en marcha, pero los tiempos burocráticos son lentos, la creación de esos cargos que van a pasar a depender ya no de municipio, sino de provincia a través del Ministerio de Salud. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sabemos. Pero por hoy solamente se cuenta con las psicólogas que hay en el hospital. No en territorio, como lo hubo hasta en marzo de este año. Claro. Yanina, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Yanina Vera, integrante junto con otras organizaciones del Movimiento de Infancias de Bariloche. Voces al margen.